fui amigo de Darío, compartimos momentos muy gratos porque trabajamos un año y medio juntos en el mismo lugar, en la misma empresa, en los canales para riego de que construía la empresa Paterno en Idevi y viviendas rurales, así que nos hicimos amigos entrañables porque compartíamos todo, su familia, mi familia, mi hija, su hija, y sí, al decir compartíamos todo, compartíamos muchas veces hasta la comida. Teníamos muchos sueños, muchas ideas para adelante, muchos proyectos, y como acá se explicó, yo, con el permiso de los organizadores, quiero hacer una corrección. No fue el 29 de noviembre del 76, sino el 29 de noviembre del 77. La última vez que pasamos juntos fue el 7 de octubre del 77, unos días antes, cuando mi hija cumplía 2 años, Carola tenía 5. Y guardo con mucho cariño la foto de ese día porque fue la última vez que compartimos algo juntos. Y bueno, sí, queda el recuerdo. Esperanza hace mucho que no nos vemos. Está, creo, en Barcelona todavía. Carola en Mar del Plata, que es su familia. Y queda eso, ¿no? El recuerdo, los momentos felices vividos. Por supuesto, sin sabores también, porque eran momentos difíciles. Pero bueno, guardo un gran recuerdo de él. Y me parece un reconocimiento muy justo este, que se recuerden en una calle de un barrio humilde de laburantes con su nombre. También mi recuerdo para otros amigos, Lueja, Congo, que compartíamos con ella y con Mimi muchas veces en su casa este momento, a pesar de los momentos que se vivía en nuestro país, pasaba un momento grato también disfrutando de la amistad. Así que bueno, gracias por dejarme participar. Sí, quiero agregar que si Darío o todos los compañeros estarían presentes, sin duda estarían luchando por la libertad de Milagro Salas.